Alumnos de la escuelita especial nos visitan, se trata de parte del grupo de promotores ambientales que juntamente con alumnos de la escuela secundaria 1 y 4 están trabajando ya desde hace un tiempo, desde hace unos años en nuestra ciudad. Vamos a hablar con Roberto, lo acompañan en nuestra mesa de trabajo Santi y Martín, así que bienvenido, gracias chicos. Roberto, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. La verdad, bueno, agradecido por este momento que nos dan. Nosotros lo que intentamos es que la población tome conciencia en reciclar los residuos. Hemos visitado la planta de reciclaje, vimos en las condiciones que trabajan y no son muy lindas que digamos. Personal que trabaja sin guante, no tiene protección alguna. Lo que nosotros queremos con estas bolsitas es que las personas reciclen lo seco por un lado y lo húmedo por otro. Por eso le estamos dando a la venta las bolsitas de color verde y color negras, donde se pueden clasificar muy fácilmente, y ya saben los chicos de la planta que si vienen una bolsita con color negra es para lo húmedo y de verde para lo seco. Las bolsitas tienen un costo bajo, la hacen los chicos de la escuela especial, es un costo de 15 pesos nada más. Estamos hoy, salimos a vender algunas bolsas que ellos en el turno de la tarde las armaron, las pocas que pudieron hacer, hoy las vendimos entre los chicos de la escuela secundaria 4 y escuela secundaria 1. Bueno, las vendimos ahora en nuestro curso de la mañana, cada puerta que abrimos, cada puerta que tocamos, la gente muy generosamente se animó o nos compró, aunque sea una bolsita, que eso lo rescatamos porque no es mucho, tienen la conciencia de reciclar o para qué sirve, para muchos es lo mismo y para otros no. Lo único que queremos es que, no es que tenemos que estar diciéndole nosotros lo que tienen que reciclar o no, solo queremos que tomen conciencia y que vean o que se peguen una vuelta por la planta y vean en qué condiciones trabajan, porque la verdad deja mucho que desear y son poco personal y trabajan mucho y ponen su vida en riesgo, porque ya puede ser, abren una bolsa, puede haber alguna jeringa que esté infectada o cualquier otra cosa, algún vidrio se pueden cortar, son cosas menores pero que pueden llegar a peligrar con la vida. La verdad que es muy buena tus palabras. Los chicos que están en este proyecto son alumnos de las escuelas secundarias 1 y 4 de la escuelita especial, y hoy vienen aquí a la radio para decirnos, para contarnos en qué condiciones trabajan en la planta de reciclado, sin guantes, poniendo en riesgo su vida, porque las bolsas que abren en algunos casos tienen jeringas, tienen vidrios, etcétera, etcétera. Piden tomar conciencia ellos a toda la comunidad para la separación de residuos en domicilio, en las bolsas verdes los residuos secos y en las bolsas negras los residuos húmedos. Y bueno, en líneas generales, lo único que te pido que le digas a Doña María, a Don José, ¿cuáles son los residuos húmedos y cuáles son los secos, más o menos? Los secos vendrían a ser lo que serían papeles, cartones, y los húmedos son aquellos restos de comida, tanto puede ser yerba, alguna cáscara de naranja y eso. También, tanto como la pasta de dientes, cuando se termina, eso se tiene que secar. La nuestra profesora Vanina nos preguntó y eso, y muchos de los chicos dijimos que iba en lo húmedo, cosa que es incorrecto porque hay elementos, tanto como la lata de atún, la lata de atún o las latas, se tienen que secar y van en la parte seca. Martín, Santi, Roberto, muchas gracias, y gracias a todos, a las docentes Corina Purté y Silvia Díaz, que hoy los acompañan. Muchas gracias por estar, por trabajar en esto, por hacer, para que ayudar de alguna manera, para que todos tomemos conciencia de la separación de residuos en origen y demás. Muchas gracias chicos. Bueno, agradecerle a ustedes por este tiempito que nos dieron y a la población, que por favor tome conciencia que esto es para el bien de todos. Promotores ambientales pasaron en el diario de la mañana aquí por la 93.9 Radio Alvear Ya. Continuamos nosotros de esta manera.